Y ya tenemos al entrevistado del tema de cultura. Tenemos a Ceferino Díaz, él es cantante de Trepadores Rock, amigo de la casa también. Esta banda platense del barrio Don Fabián, que ha estrenado el sábado un videoclip. Vamos a ver qué nos dice Cefe. Hola, Cefe, te habla Juliana y Sergio del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Cómo va Juliana? ¿Cómo va Sergio? ¿Cómo anda Fermín, que es un grosso? Qué grande Fermín, ¿eh? Ahí recibiendo. A él lo saludan todos los entrevistados, no sé cómo hacen, pero bien. Bien, y porque se comunican antes con Capaz que él. te ofreció algo, ¿no, Cefe? Para mí algún tongo tiene con todos los entrevistados, porque tú eres No, Fermín. porque yo te cuento, mirá el tono que tiene, no nos está escuchando seguro, ¿no? Cuando vamos a visitarlo a la radio, él siempre hace la previa, él te atiende antes que todo, te prepara psicológicamente para la entrevista. Entonces todos, ahí está Fermín, Fermín. Fermín es como que te hace pasar el miedo a la entrevista, ¿me entendés? Claro, Antes, es esa obviamente no barrera. es que le tenés, claro, no es que le tenemos miedo a ustedes ni hablar, para él, no quiero decir eso. Es que él nos prepara y nos orienta, viste que el medio cuando los entrevistados, ustedes pues están acostumbrados, pero los entrevistados como que le da vergüenza y al toque, cuando les da vergüenza, qué sé yo, necesitan ayuda, ¿viste? Y la ayuda Claro. termina ahí en la puerta. Y pe no, pero no les dice qué es lo que tienen que decir, porque ahí estamos al horno. No, Porque, no, no, ah, no, no, para nada. bueno, no Nos cuenta de guiona. qué vamos a hablar, Fermín. Muy, muy poco te cuenta, pero te tira a la cancha, ¿viste? Y no. No, no, es un genio, Fermín. Contanos, ¿qué tal, cómo fue con el videoclip a los perros que ya lo tienen ahí publicado? Contanos la experiencia, cómo fue grabarlo, lo hicieron en cuarentena, ¿qué onda todo eso? Hola. ¿Se fue? Hola, ahí se escucha, ahí se Ahí está. escucha. Ahí sí. Y ahí se nos va. Te nos va y viene. ¿Cefe? Sí, se nos corta la señal, pero bueno, a ver acá. Ya. Ahí vas volviendo. Me acerco, me siento en el patio por ahí. Ahí, ¿Ahí me ahí. escuchan? Sí, Sí. ahora sí mejor. Listo, dale, dale. Se escuchó la pregunta que era como. ¿Cómo grabaron el video ahora en esta cuarentena, el clip a los perros que lo estrenaron este sábado? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal la producción en confinamiento? Uy, un lío, pero buenísimo, porque es experiencia nueva, ¿viste? Un lío en el sentido que necesitamos lío, ¿viste? Necesitábamos estar de nuevo en la turbulencia de aprender cosas y todo eso, porque nosotros lo vivíamos como que teníamos, o sea, todo el mundo se debe dar cuenta que nos damos cuenta recién ahora, quiero decir, de que teníamos todo a mano y por ahí ni lo utilizábamos. Y en este caso, producir así en confinamiento, cada uno desde su casa, y todo eso fue genial. Fue como remover todo de nuevo, empezar. No, a nosotros nos encantó. Bueno, Y se nos Cef. está complicando exactamente ahí con Cefe el tema de la señal. Viste que en estos tiempos donde más se la necesita, la tecnología suele jugar malas pasadas. Veremos si te podemos recuperar, Cefe. Y además es cuando nos están contando cosas re interesantes. Claro. Espera, ahí me moví, ahí me voy a escuchar. Ahí volviste. Sí. Ahí volví. Si querés le respondo todo, porque no sé qué está saliendo en la radio, no hay problema. Nos contabas que, bueno, que esta necesidad también de, o sea, producir, hacer cosas, como que se encontraban en eso y que a su vez es difícil, ¿no? En el momento que nos Sí. encontramos, bueno, en esa. Sí, era, nos resultó difícil, rarísimo. Ahí se escucha bien. Sí. Que fue rarísimo a la vez porque al estar en confinamiento, uno hay un montón de herramientas que antes no las utilizaba, las daba por sentado, tanto en la música como en la vida, ¿no? Es decir, ando para todos lados, tengo el mundo, ahora en medio como que estamos tan encerrados y tenemos menos posibilidades de cosas y a la vez tenemos menos posibilidades de las cosas tradicionales, tenemos más posibilidades de cosas que no utilizábamos, por ejemplo, la tecnología, por lo menos en el caso nuestro. Y nos recolgamos con eso y fue una experiencia nueva grabar desde cada uno desde su casa. Y la Pero reper nos gustó mucho, nos gustó. ¿Y qué les comentaba a la gente las repercusiones? ¿Qué es lo que le decían? Sí, la verdad es que fue buenísimo porque hubo repercusiones. No estábamos muy acostumbrados a los medios así, ¿viste? A los medios digitales. Creo que nadie va, salvo hay gente que es adelantada en estas situaciones, ¿viste? Y emiten videos o comunicados o están todo el día en las redes. Nosotros medio como que no estamos por ese rumbo. Y entonces ver las reproducciones y comentarios y todo eso nos lleva a ponernos contentos también, ¿viste? Pero tampoco nos queremos mandar mucho en eso porque también sabemos que hay gente que le pone triste que no le reproduzcan el video, ¿viste? Claro. Y no nos gustaría meternos en esa situación. O sea, nos gusta mucho cuando tocamos en algún lugar y van 10 personas, 100 o 200 o 50, disfrutar de esas 10 o 200. ¿Están extrañando entonces tocar con público en vivo? Sí, sí, es muy difícil acostumbrarse a una cosa así, qué sé yo. No sé. Y además... No sé, sí. Hablo por nosotros, ¿viste? Pero qué sé yo, es difícil. Uno está acostumbrado tantos años y toda una vida humana al contacto que de repente dejar de lado un montón de esas cosas es medio raro. Se siente un poco frío, la verdad, viste, de la parte de la música. Está re bueno, pero se siente un poco frío. ¿Y esto puede llegar a abrirse la ventana para algún streaming por todo lo que está diciendo? Viene difícil la situación, pero me imagino que los vecinos, la gente que lo sigue, de alguna u otra forma les deben pedir, ¿no? Que les den algo así como, por ejemplo, el video del pasado día sábado. Sí, sí, nos han pedido y por eso mismo, ¿viste? Nos han pedido y nos animamos y lo hicimos. Y tenemos pensado también hacer un recital streaming, ¿viste? Con todas sus cosas, sus pregrabaciones de situaciones, entrevistas. Tenemos pensado. Pero bueno, es como, qué sé yo, ya es como más cinematográfico, no pasa tanto por lo musical, ¿viste? Necesitamos otro tipo de artistas como Fernanda, Daniel, que son los que producen todo lo que sea visual. Pero es ya más cinematográfico, ¿viste? Es una puesta en escena, hay un montón de cosas, a las cámaras. Es todo nuevo, pero es genial. Y seguramente lo hagamos, seguro que tenemos pensado eso. Bueno, esperemos que sí, el público seguramente también va a estar a las expectativas de que sí. Y Cefe, además de esto, bueno, que es todo un cambio, entendemos la coyuntura, ¿vos cómo la sentís en lo que es la cultura? Sabemos que está en crisis, desde Trepadores Rock, ¿influenció algo el tema este? ¿Cómo ves, más allá, digamos, de la banda, el tema cultural? Digamos, ¿cómo salimos de esta? Y una pregunta buenísima. Sí, es buenísima. ¿Sabes qué pasa? Que por ahí, yo te voy a contradecir en algunas cosas. Yo siento como que la cultura está más viva que nunca. Los que están un poco más muertos son los grandes medios, que le da por las bolas de que las culturas verdaderas, barriales, de radios como ustedes, de bandas como nosotros, estén revivas. Entonces a ellos le da por las bolas un poco de que la cultura esté buena. Pues a ellos, les beneficia que no haya cultura para mí. Para mi punto de vista, ¿no? Por ahí un poco pesimista, pero yo los veo así, no a ustedes, pero a muchos de los medios de comunicación grandes, ¿viste? Y veo como que le dan las pelotas. Las bandas under estén resurgiendo, que la protesta exista, le da por las bolas. Claro. Entonces nos hacen querer creer de que no estamos vivos. Y estamos vivos más que nunca. Nos cuesta un huevo nada más. Pero estamos más vivos que nunca, ¿me entendés? Yo veo cultura por todos lados. Veo pibes pintando, veo dibujos, veo arte en internet, conozco un montón más de bandas, que antes el monopolio lo tenían ellos. Antes decían si a vos te podían ver, si a vos te contestaban, si vos necesitabas trabajo para, che, ¿quieren escuchar mi banda? Claro. Para algo. Y antes no tenían tiempo, no recibió el mensaje, o lo recibían y nadie te daba bola. Entonces ahora como nos adueñamos todos nos adueñamos de las plataformas digitales que son de ellos, nos adueñamos de todo, y circula mucho arte. Entonces ellos hacen como que la cultura está muerta. Por ahí la cultura de la visita o la cultura del contacto está agonizando, no está muerta, está agonizando, pero la podemos resurgir. Pero siento al revés, vos sabés que siento que se quieren matar muchos de ellos, porque ya, por ejemplo, ¿puedo decir nombres de empresas? Sí, por favor. En el programa de ustedes, bueno, por ejemplo, el suplemento de Clarín de Rock se quiere matar porque no necesitamos más mandarle un mail. Claro. Ya estamos en todos lados, ¿me entendés? No nosotros, quizás nosotros no, otros. pero estamos en todos lados. Si queremos, nos mandamos por WhatsApp, si querés, nos mandamos, te mandamos a tu radio, si querés. Y no anhelamos más de ese tipo de gente. Claro, no, esto es lo que hicieron el sábado, ¿no? El video y ya está, lo hacen en sus redes, en la misma red que ellos promocionaban antes. Obvio, que antes vos para que te vean un video tenías que pedirle a alguno de estos gansos. ¿Me entendés? Sean de cualquier diario, no importa cuál. Pero te quiero decir que yo siempre estuve medio en contra como esas cosas. Y que le utilicemos las plataformas está bueno. Porque en realidad las plataformas ya existían, solamente que era eso. Si antes, a ver si se me entiende, por ahí la hago re larga. Antes para difundir un video, si te lo recomendaban en el suplemento de La Nación o de Clarín o la revista Rock o esto, el otro, que son todos ellos, estaba piola. Y la gente por ahí te miraba. Ahora, si un amigo te pasa un enlace, por lo menos yo me detengo, ¿me entendés? Detengo y pongo play. Y no me lo recomendó ninguno de ellos, ni los grandes programas de televisión, no sé cómo explicártelo. ¿Se entiende lo que digo? No necesito salir en la Vorteri. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? No necesito, no necesitamos. Quizás sí, porque antes eran muy masivos. Ahora masivo es mi vecino que me manda un WhatsApp con una banda, ¿me entendés? Exactamente. Y con dibujos, qué sé yo. Bueno, pero es mi visión, chicos, qué sé yo. No, está bien, y es cierto esto que la otra vuelta en la entrevista a Copani también decía, ¿no? Hoy los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no te pasan un tema argentino ni en el servicio meteorológico. No, para nada, tienes razón. No importa. Creo que no le importó nunca. Claro. Y ahora se deschaban un poquito más porque ahora venden el enlatado que compran de afuera, que es... Yo no estoy en contra de ninguna música, claro, sí. Pero estoy en contra del difusor de la música, del que difunde la música, que es el tipo de, qué sé yo, viene un maestro de trajecito de Radio Disney y te dice tenés que escuchar esto, y sí. Te lo imponen todas las radios. Y agarran a una piba o a un pibe que son artistas quizá, que cantan quizá, y están buscando laburo y los hacen masivo, pero los exprimen a full, y siempre somos los mismos tontos nosotros, ¿viste? Pero no estoy en contra del artista, estoy en contra de estas maquinarias. Y ahora por ahí no, es verdad, como decía, no te pasan un tema de nadie. Claro. ¿Entendés? Más vale pasar un tema del rock de los 70, de los 80 en inglés. ¿Qué me importa? Scorpion, ya está, ya hizo plata, ¿me entendés? Claro. No tengo ni idea. No tengo nada en contra de ellos. Claro. Pero por ahí está bueno escuchar una banda de acá. No, de La Plata, de acá. ¿Qué me importa? A mí me pondría orgulloso ver una serie de Netflix que tenga La Renga. Claro. ¿Me entendés? Me pondría re contento. Me pondría re contento. Pero bueno, qué sé yo. No, siempre estamos en la pelea. Pero... No, está bueno traerlo al mundo. O sea, hay que decirlo como para que sucedan las cosas, como vos decías. O sea, tenés otra... Digamos, está buenísima la perspectiva que nos traes. Porque es esto de acostumbrados por ahí a un relato totalmente hegemónico, masivo, ¿no? De repetir, bueno, la cultura está mal, estamos al horno, qué sé yo. Y bueno, decir, no, o sea, loco, o sea, la cultura más viva que nunca, porque esta es la cultura, digamos, la que está en la calle y que lo que falta, como decís, es visibilizarla y que los medios masivos no la minimicen más. Y si no se dice eso, o sea, digo, no se conoce, entonces, porque lo que no se nombra no existe, entonces claro. Está bueno esto de que lo puedas compartir con nosotros, y además también escucharte, o sea, yo mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Qué loco, porque, fue muy gratificante para vos decir, bueno, esta cuarentena o conocer nuevos artistas, lo que fuese, y a su vez el conocer o el tratar de aggiornarse a las nuevas tecnologías desde la banda para poder seguir mostrando y seguir con la cultura. O sea, también esa paradoja, ¿no? Porque sí. Desconocíamos esos medios, qué sé yo, y ahora, bueno, digamos, es esto que sucede en confinamiento y que está bueno decirlo porque, nada, celebramos esto, sí. Ni hablar, yo lo veo así, pero por ahí, viste, este tipo de opiniones en una radio yo no estaba acostumbrado a decirla porque en las radios en otra vorágine, en otra vida, en otro momento, que era antes, qué sé yo. No, en la radio ustedes cada vez que fuimos nosotros dijimos cualquier cosa, cantamos, nos reímos, hicimos de todo, es la verdad. Y en otras radios también, pero te quiero decir que había radios de que vos no, o sea, ¿cómo te llamás? ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Cómo sentís cuando componés? ¿Qué sé yo? ¿Sabés todas las cosas que hay antes de componer? Claro. ¿Sabés todas las cosas que hay? ¿Sabés toda la gente que anda dando vuelta a la calle? ¿Sabés todos los pibes que tienen hambre? ¿Sabés todos los pibes que necesitan pintar, que nunca vieron un pincel, que nunca... ¿Sabés todos los pibes que hay? ¿Qué importa lo que yo piense? ¿me entendés? Importa lo que sucede. Y acá lo que sucede es que la cultura está reviva. Yo no veo a todos los pibes rodando, tirados en la calle, drogados. Mentiras eso, eso no es un mito. Es una estupidez que te quieren hacer tener miedo de la calle. Que tenemos un montón de pibes pobres, sí, como siempre. Y quizá más por esta pandemia de mierda, ¿me entendés? Uh-huh. Pero nada más. Pero después el arte está a pleno. Está pleno. ¿Sabes toda la gente que está produciendo en la casa? ¿Sabes la cantidad de pibes que se dieron cuenta que les gustan las películas? ¿Sabes la cantidad de pibes que agarraron un instrumento, que vieron un youtuber enseñando guitarra? ¿Sabes la cantidad de pibes que entendieron que el otro interesa? Antes no, eso no pasaba. Antes era todo show, ya, mediático. ¿Quién es famoso? Tinelli. ¿Quiénes son hermosos? Hermosos son los rubios. Claro. Hermosos son los que tienen buen físico. Hermosos son los tipos. Machos son los tipos. Las minitas son están buenas y nada más. Esto es lo estupidez que había antes. Ahora acá no hay más eso. Ellos les queda porque viven ahí, capaz en su burbuja. O capaz que les conviene. ¿Me entendés? Que haya negros como yo. Claro, que yo sea un negro, que la piba sea una puta. Le conviene por ahí mantener eso. Así nos tienen dividido. Pero es mentira. Somos una banda de gente que está produciendo en la casa, grabando, agarrando un portaestudio, agarrando, haciendo un videito, haciendo un meme. Esos son artistas también. Son pibes que hacen cosas. Antes, ¿qué teníamos que esperar? ¿Un meme, copiarlo? Ahora lo hace un chico, un pibito. Y no hace memes discriminadores ni nada. Estúpidos hay por todos lados, en la música, en los memes, en todos lados. Pero somos una banda de gente que labura ahora. Que no vamos a ir corriendo a una productora a decirle, por favor, ¿nos querés grabar nuestro disco? Y el tipo te diga, no, no tengo tiempo, un idiota que nunca supo música. Claro. Por favor. Y un montón de cosas, ¿eh? Sí. Un montón de cosas. Somos una banda ahora, somos un montón más. Vamos a salir re fuerte para mí. Me encanta, me encanta. Cefe, nos quedaríamos mucho más hablando con vos, pero tenemos que cortarte. Lo que sí respetamos es que el tiempo es tirano, ahorita en radio. El tiempo es tirano. Obvio, obvio que sí. Me encantó hablar con ustedes, che. Nosotros también. Muchos éxitos y esperar ese show en streaming, ¿eh? Lo sí, por supuesto. Así que quiera mirar a los videitos de Trepadores, entra a Trepadores al Face y busca Desde Abajo, que está el álbum completo. Uh-huh. Después busca los videos vivos desde casa. Están los dos ahí en cola para mirar. Si le ponen me gusta, le agradecemos. Vamos, y bueno, saludo a Ferni y a Daniel, que son nuestros productores, que manejan toda la movida, a nuestros compañeros y a todos ustedes de la radio. Muchas gracias.